bailar. Vámonos pa' la boquilla, me voy contigo a bailar. Vámonos pa' la boquilla, porque tú sí sabes, negra, dónde tengo la cosquilla. Porque tú sí sabes, negra, dónde tengo la cosquilla. Negra de mi vida, mira que está amaneciendo. Oye, ese claro.